política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el Seguro Social Obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Buenas tardes, 2 minutos pasados de las 2 de la tarde. Este es el octavo programa de Jugala que es gratis. Mi nombre es Ignacio López, mi compañero Patricio Lombardi. El octavo programa. Llegamos al octavo programa. Impresionante. Me parecía piola abrir el programa con el artículo 14 bis de la Constitución. Bis. Ah, perfecto. ¿No dije bis? Sí. De la Constitución Nacional a partir de la coyuntura. Político-social que acontece. Ajá. ¿Puntualmente por algo que pasó ayer? ¿A nivel global? Sí, ¿a qué te referís? No, a nivel nacional. Ajá. A partir de lo que está ocurriendo hoy con la marcha de los docentes. Sí. Ayer con el paro docente. El problema que hubo con la gente del subte. Sí. El tema del acuerdo con el FMI. Todo ese tipo de cosas. Aparte, leído el artículo 14 bis de la Constitución, tan formalmente, tan seriamente por nuestro amigo Sebastián Caratoli, da la sensación de que se tiene que cumplir o cumplir. Sin embargo, una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Es raro que no se lleve a cabo o no se cumpla puntillosamente este artículo. Parecía piola siempre este tipo de cosas. Sí. Repetirlas para que no se olviden, ¿no? Aunque no tendría que hacerse. No debería. Estamos hablando de la Constitución Nacional, la ley suprema, de la cual todas las otras leyes están subordinadas y sin embargo hacemos agua por un lado, no los cumplimos a rajatabla por otro, pero bueno, está bueno esto que decís vos. Reforzar, machacar. Viste, a veces en otros ámbitos te dicen, sos medio pesado, flaco. Y bueno. Ya está, te tienes que acostumbrar, te está complicada la cosa. Y no. Me parece que la tesudez en estos casos es positiva. Bien, vamos a la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. La justicia de Dolores determinó que no se puede cortar el gas por falta de pago. Vidal sugiere a los empresarios que no suban los precios y pide sensibilidad, esa que ella no tiene con los docentes. En 4 meses se compró un 58% más de dólares que en todo 2017. El líder mundial del proteccionismo, Trump, apoya por Twitter al líder mundial de la apertura a las importaciones y toma de deudas, Mauricio. Increíble que dos posturas tan diferentes tengan un punto en común. Pablo Moyano, de camioneros, y Sergio Palazzo, de bancarios, serán los candidatos el 22 de agosto para conducir la CGT. Una mala para el gobierno, una buena para los laburantes. Los jubilados que cobrarían un 29% más con el esquema anterior, hoy llegan al 18%. Procesaron al hijo de mil puta de Menem por el estallido de fabricaciones militares en Río Tercero, que dejó 7 muertos. La lucha de mineros de Río Turbio logró 167 reincorporaciones. El PJ sigue intervenido. Lula continúa preso por convencimiento del juez Moro y Maduro gana las elecciones con el 67.7% y un 48% de participación, 6 puntos porcentuales menos del triunfo de Trump. Empleados de Cresta Roja siguen luchando por conservar su trabajo. Desde la llegada de Macri, el salario en dólares decayó un 35%. Y pasó del primer puesto en la región al cuarto tras Uruguay, Chile y Ecuador. Después del paro de ayer de los maestros bonaerenses, hoy confluye en el Congreso la Marcha Federal Educativa. Los 4 aviones militares franceses comprados por el gobierno argentino, al no ser pagados, no serán entregados para vigilar el espacio aéreo en la reunión del G20. 16 delegados detenidos y 160 suspendidos en Metrovías dejó el conflicto por el pedido de paritarias en el subte. Tres cosas tengo para decirte. Decime. Estás muy de izquierda, muy politizado. Me arrancaste con la Constitución, fue idea tuya. Sí. Vamos a blanquear, ¿de quién fue la idea? La Constitución, no hay cosa más solemne y rígida que la Constitución. Y ahora toda la agenda de noticias, todo politizado. Estás muy de izquierda, querido. Estás muy politizado. Dos, hablaste de Trump. Sí. ¿Escuchaste lo que pasó con ese ex alumno del Colegio San Luis? No. Salió hoy por todos los medios, entró a un hotel, de quien el propietario es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y empezó los tiros. ¿En Argentina? En Estados Unidos, en Norteamérica, así como... ¡Qué barba! ¿Vos lo leíste, Rodo? Increíble. Le vi la cara, no lo reconocí. El hermano de este muchacho estaba vinculado al rugby, también de acá, de Club San Luis de la Ciudad de La Plata. Fue un atentado, seguramente con cuestiones psiquiátricas. Y arrancó los tiros en la tierra donde la pena de muerte es legal. Bueno, el tipo este arrancó y entró a... ¡Qué bárbaro! Sí, no sé que sabía. Hay muchos heridos, no estoy al tanto de bien cuánto, si hubo algún... Víctimas. Si hubo víctimas fatales, pero hubo heridos. Increíble. Ex alumno del Colegio San Luis. Me llamó mucho la atención ese dato, ya que lo nombraste a Donald Trump. Y lo tercero, quiero saber qué opinás bien de Carlos Menem, porque no entendí el eufemismo. El expresidente. ¿Vos pedís permiso acá en la radio? Para utilizar esos calificativos. Casi nunca digo un... abrupto. No, se me escapó. Se te escapó, no lo tenías. Me toqué y me salió el... Fue asociación libre, dijiste, claro, yo me siempre, lo tengo... A la izquierda. Anda, que el clan Méndez anda complicado. ¿Viste? Hay hijos, sí. Hay sobrinos, hay de todo. Qué raro esa familia. Cosa espantosa. Cosa oscura. Y antes que entremos en el desarrollo del programa, quería decir que el sábado pasó una jornada... En el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez, específicamente con la gente de la radio, de infraestructura. Con esto de las lluvias hubo problemas en una... ¿Se dice antesala al estudio de radio? En la antesala hubo goteras, así que vinimos todos los que integramos, o la mayoría de los que integramos Radionauta, y vinimos a poner nuestra granito de arena. Nuestra cuotita de arena. ¿Me salió la cosa? Nuestro granito de arena estuvo buenísimo. Y le quería mandar un saludo a los chicos de Pachidermata, que les pedí que me expliquen cuál era el significado, se entraron a cagar la risa, no me lo pudieron explicar. Pasé un programa de radio, están los jueves a las 19 horas, creo que es hasta de 19 a 20, ¿no? Son muy macanudos los pibes, nos escucharon. ¡Qué bueno! Nos elogiaron genuinamente. Yo me di cuenta cuando algo es genuino o me están merceando. Sí. La sección, si sucede, conviene. Fue como, yo le pregunté, pero estaban drogados en ese momento, estaban tomando una cervecita. No, dijo, estaba bueno, me divertí. Así que les quiero mandar un saludo. Y bueno, estaría bueno que la próxima juntada vengas. Te acerques físicamente a la ciudad de las Diagonales a colaborar. Se me complica, yo trabajo tarde, noche y los fines de semana.

Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. Vamos a dar las vías de comunicación de la radio. Era hora, Ignacio. Nuestro teléfono es 451-6917. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190. Nuestra página es radionauta.com.ar. Nuestra página de Facebook es Radionauta. Nuestro Twitter es Radionauta FM. Y nuestro Instagram es Radionauta106.3. Perfecto. Recordamos que sigue el concurso. Sigue el concurso del próximo bloque en la sección de deportes. Sección deportes. La mini sección mundialista. Mundialista. Vamos a hacer la gran pregunta. Y vamos juntando hasta que comience el mundial los ganadores. Se me está complicando el tema del vamos a hacer sorteos. Yo había dicho 6 unidades de cerveza, se me está complicando. Por ahora son 4. Sí. Bajó a 4. Epa. Después vamos a tratar de nivelar como las paritarias. Después tratamos de nivelar y vamos a ver si llegamos a las 5 cervezas. La devaluación. No, son las 6. Queda un número fijo, es paritaria cerrada. 6 cervezas para el ganador del sorteo. Bien, vamos a una sección que es suceso. Es la vedette del programa. Del programa. Dale nomás. Si sucede, conviene. Calles dinamitadas, basura y oscuridad en 14 entre 73 y 81. Vecinos de Alto de San Lorenzo piden obras y mejoras urgentes para esa zona que está casi en el límite con la localidad de Villa Elvira. El tramo más complicado está entre 74 y 75 y la gente pide luminarias para una plaza creada por los vecinos y mejorar la limpieza. ¿Qué juegos hay que se hagan así? ¿Cuarto oscuro, que se hagan sin luz? Sí, o viste que ahora está de moda el parkour, que tienen que ir saltando la basura, haciendo bueno, la vertical en otro lugar y esquivar los tachos. Es una manera de hacer un entrenamiento para este tipo de disciplinas deportivas. Claro. Y no hay que quejarse tanto, chicos. Si sucede, conviene. Por esquivar a un perro, se incrustó en un taller mecánico. Una mujer perdió el control de su Renault 19 y se metió de prepo en un taller mecánico de Tolosa. Según señaló la conductora a la policía, el hecho ocurrió cuando intentó esquivar a un perro en la calle 19 entre 529 y 530. La sorpresa le impidió frenar y tras el volantazo terminó incrustada en el local. Jodido, que te pase algo así es difícil. Vos decís... Qué macana. Sí. Pero a vos te sucede algo así. ¿Y qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde? El auto todo roto. Le puedo dar trabajo al chapista. Directamente. Ya no tenés que ir a buscar mecánico, ¿viste? Pedir a alguno que no te afane, porque generalmente te dicen, no, es este cablecito. Por ahí tienen que poner un tornillito y son 22 mil pesos. Pero no, directamente no tenés que buscar uno recomendado. Ya directamente el tipo te lo empieza a arreglar. Es verdad. Está buenísimo. Está buenísimo. Si sucede, conviene. Dietrich confirmó el aumento del transporte para junio. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, confirmó el aumento de este servicio para el mes que viene. El funcionario dijo que en junio se incrementan los valores de los boletos de colectivos, trenes y subterráneos. Queda un aumento del anunciado principio de año, que es en el mes de junio, que le hicimos esta actualización gradual en 3 etapas, indicó. Vos decís, te siguen aumentando el transporte. Todas las cosas. Hubo un subsidio, había uno que te tenía que tomar como 5 colectivos y al quinto... Claro, te daba el 20% de... El 15% de acuerdo, si te tomabas 5 micros, si tenías 3 laburos. Pero bueno, la medida estaba a favor del trabajador. ¿Qué se recomienda en esta sección? Siempre decimos no victimizarse, si sucede conviene, caminar un poco. Sí, o comprar o hacer todos los viajes posibles ahora antes de que aumente. Ah, es buena esa, pero ¿es acumulativo? ¿Es retroactivo? Si sucede, conviene. No renovarán contratos a 107 trabajadores de la planta de motos Motomel en La Emilia. El directorio empresarial plantea que esta situación puede ser temporaria. El secretario de la UOM, Fabián Gigli, dijo que la empresa argumenta una situación de crisis en las ventas, producto de la devaluación y la corrida cambiaria. En este sentido, explicó que se trata de un sector sensible a los cambios en la economía y se ve rápidamente afectado. tema delicado, serio, difícil para hacer chistes. Pero acá no estamos haciendo chistes, estamos diciendo que si sucede algo es porque conviene. ¿Qué pasa cuando estás 40 años en el mismo laburo? 30 años mínimo, 30 años. ¿Está bueno? ¿Vos decís que vos creés que le puedes sacar algo positivo? Capaz que estás asentado demasiado. Te estancás. Sí, ¿no? Te aburguesás, te aburrí. Vos decís que está mejor salir a vender en los semáforos, caminar, hacer bien a la salud. No seas tan extremista, mirá el lado positivo. Preparar renovás rapiñadas. El trabajo. Renovás, cambiás energía, vos conocés gente nueva. Hay que cambiar de trabajo, no hay que quedarse siempre en la misma empresa. Si sucede, conviene. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Para terminar con un flagelo que lleva más de 70 años, como es este déficit, que nos ha impedido crecer, nos ha impedido de reducir la pobreza durante décadas, es en beneficio nuestro. Y este acuerdo vamos a hacer con el fondo, es acelerar la reducción del déficit. Entonces, es todo a favor de la Argentina, es todo a favor de nuestro futuro. Con este acuerdo vamos a potenciar el futuro de los argentinos. Sí. Ni agua, estamos en tanta austeridad ya que ni agua también. Mentira es la última verdad. Uy, uy, nos rompieron el ojo. Economía, en Jugala que es gratis. Qué bárbaro nuestro presidente. Estuvo bueno. A ver, sacando el contexto, sacando su la posición importante que tiene, el chiste es gracioso. Tanta austeridad, no tenemos ni agua. Sí, todos le buscan la vuelta chistosa. Todos los funcionarios de este gobierno le buscan la beta para sacarle una sonrisa al argentino. A mí me gustaría engancharlos en alguna reunión en donde el aire esté a 24 grados. Que tengo certeza que no debe ser así. En su momento le sacaron una foto a Mauricio. ¿Sí? Que había recomendado no tener el aire acondicionado alto, estar abrigado en la casa. Y el tipo estaba mirando un partido de la selección, no me acuerdo. ¡En serio! Y estaba con el buzo puesto. Vamos a hablar todo, vamos a hablar toda la historia completa. Palo porque bogas. Como dicen los fachos, vamos a hablar toda la historia completa. Así como lo criticamos, elogiemos estas cosas. Palo porque no bogas. ¿Qué es eso? Palo porque bogas, palo porque no bogas. Si haces algo, te pegan. Si no haces nada, te pegan. Ah, bien, está perfecto. Cristina se negó a bajar y a quitar las retenciones a la soja y a la minería. Y al ingreso de capitales golondrinas. Ajá. ¿Qué hizo Mauricio? ¿Bajó o quitó las retenciones? Y bueno. Dejó que los empresarios ingresen. Sí. Y se lleven lo que quieran. Bien. Sin tributar y cuando quieran. Está bien. ¿Qué genera esto? Desfinanciación del Estado. Bien. Entonces, el oficialismo dice que toma deuda para financiar el déficit que no paraba de crecer y los números muestran que con la gestión anterior el déficit era del 5%. Y ahora con Mauri llegó al 7%. Ajá. Entonces, Mauricio gasta menos y tiene más déficit. Ah, es una pregunta retórica. Es el gradualismo. Cuando pasan estas cosas. Sí. Pará, ¿qué son estas cosas? Porque están pasando muchas cosas. Esto que tiene que ver, en realidad la política es economía. Me parece que todo el tiempo están ligadas las dos cosas. Sí. Pero cuando uno lo escucha al presidente o a la gente de su gabinete hablando del gradualismo, ajá. Cuando en hice un desastre. Se me cayó el mate en la grilla. Por suerte se me cayó la grilla y no la. En la mesa nueva, que no lo habíamos dicho que habíamos puesto. Es verdad, tenemos mesa nueva. Pero bueno, tenía acá tenía la red de contención que era el papel. Mirá qué bueno. Dale, que una vez que estabas diciendo algo interesante te interrumpí, perdóname. ¿Qué te pasa cuando habla Mauricio? Va, primero, ¿lo entendés? Desde la forma, ¿entendés lo que dice? Muchas veces intento, pero es difícil. Ajá. Y cuando me pongo a pensar y recuerdo a algunos dirigentes del PJ, sí, correspondiéndolo o acercándose. Sí. Las tres patas del movimiento nacional justicialista, que eran independencia económica, soberanía política, sí, y justicia social. ¿Por qué si se eran en pasado? Y porque en este momento, sí, esta no, persona... No hay un gobierno peronista, pero... No, no, sí, pero él... ¿Vos no te acordás que en algún momento hasta hizo los dedos... Sí. Abrazado con el Momo Venegas o con que alguna padecase gente, sí. Pero, a ver, no hay que ser tan ingenuo, la política es así, son vínculos que se generan, son alianzas que se van armando. Sí, pero... ¿Qué digo, te digo? Está cada vez más lejos de estas tres cosas, cada vez más lejos. Y hoy sí. Al principio, quizás, yo voy a hablar de lo personal, al principio, a ver, yo no lo voté, en ningún momento tenía algún tipo de esperanza, pero bueno, con el correr de los meses, allá por diciembre de 2015, ya bueno, pará, por ahí se hace algo, no es la ultraderecha que va a arrasar con todo, y esperé, y en un momento yo creo que hoy en día ya definitivamente no hay ningún tipo de dudas que no se gobierna para el trabajador, que no hay como un cierto asco hacia el trabajo. Me da la sensación, no sé, por ahí estoy equivocado. El domingo volvió el programa de Jorge Ensenada. ¿Jorge Ensenada Seco? No, porque está atrás de La Plata siempre. Ajá. Jorge Lanata está siempre atrás de La Plata, entonces es Jorge Ensenada. Muy buen chiste. Tú te viniste con todo. ¿Viste? Había que sacarlo a la cancha. Claro. Sé que se peleó con Marley, no lo miré. No, pará. Miré Masterchef. Me puse a mirar a Resulta que, Marley hace, sí, el programa con el hijo, ¿viste? El nenito, sí, de un bebé. Sí, con Mirko. ¿Y el gordo? Sí. Llevó un enano y lo disfrazó del hijo de Marley. Sí. Y encima perdió en el rating. En el rating. Qué bárbaro. Pero, a ver, ha hecho cosas peores. Hoy te ha venido ingenuo, Nachito. Hoy decís, che, Macri agarró y hizo la vez de Perón. Pero bárbaro. Digo... Todo para captar votos. Votos. Sí. Sí, obviamente. Ahora la nata. Ha hecho cosas mil veces peores que ridiculizar al nene de Marley con un enano. Era un enano de Olmedo, me parece. ¿Ah, sí? Era un enano del que hacía, viste, los sketch con el negro Olmedo. Te juro por Dios, en serio, ¿eh? ¿Me llegó esa versión o que era un enano de los que jugaban al fútbol? En el programa de Tinelli. Sí, que no me acuerdo. Me acuerdo que tenían el tema de Elena, ¿no? Pero no me acuerdo que cómo llamaba esa banda de enanos. Sí, está bien, es indignante, qué sé yo. ¿Vos lo viste el programa? El programa, no. Estamos criticando algo que no vimos. Sí, sí, vi. Estamos hablando también, a boca de jarro, ¿sí? Yo cuando... paso de canal y sí, encuentro cambio gente canal, que sí, no, cambio canal. Lo que más me gratifica es agarrar y decir, mira cómo te cambio, tac, y cambio, y ahí siento, pa. Vos decís que es el poder del televidente. Sí, pero sí. A ver, eso fue una discusión que tuve la vez pasada con un docente, compañero mío de trabajo. Porque dice, no, él me decía el argumento de que, no, pero la persona, el televidente o el consumidor, tiene la posibilidad de cambiar. Así que si la televisión es una bosta, sí, es pura y exclusivamente responsabilidad del que la consume. No es así. Acá hay algo mucho, una maquinaria, bueno, mucho, pero está instalado desde los medios el tanto tenés, tanto valés. Entonces, en una sociedad así, van a tener esas publicidades, van a tener esos programas de televisión, sí, sí, y va a suceder esto que está pasando. Está bien. Bueno, infelizmente. Desde este humilde espacio, instamos a que miren Masterchef. No, Masterchef no, es algo de... Bake-off. ¿Por qué todos los nombres en inglés? Yo no sé lo que quiere decir Bake-off. Bake de... Hay una invasión cultural. En inglés. De panadero, claro. pero hacen postres. Claro. Hay una señora Trabajo Elsa... De pastelería. De sería. Pastelería. Domingo a la noche está buenísimo ese programa, porque si mirás la nata te puede... Te agarra hambre y vas a la heladera y yo tenía un coso con gelatina. No, por Dios, qué horror. Así que bueno, esto es lo que está pasando. Pero te pudiste hacer un poco de catarsis, como decimos siempre que... Recuerden a nuestros oyentes, esta es la trinchera que nosotros tenemos para pelearla cada semana. Está bien. Y yo en la trinchera había pedido de tomar una cerveza. Es verdad. Esto lo hablamos siempre después. Rodo, te voy a mostrar unos... Porque yo vi que se vende, pero no sabía si en el estudio. Y hoy Nachito me esperó con unos mates. Rodo Seco, que es nuestro operador. Rodo nos esperó con unos mates. Pero bueno, la próxima vamos a comprar una cervecita. ¿Se puede tomar una cerveza dentro de...? aunque sea a las 2 de la tarde. Ahí está el cartel. Este cartel prohibido. Ah, este quedó lindo el estudio también. Muy lindo. Una descripción como hiciste el primer programa. Muy lindo. Tenemos la bandera de los pueblos originarios. Lo aprendiste por la vez pasada. Tenemos la bandera de la diversidad. De la diversidad. Tenemos la bandera de ferro, decía el tipo, yo no tenía ni idea. El pañuelo verde por la ley del aborto no punible. Perfecto, tenemos un cartel de que yo banco a Olga Vázquez. Tenemos un cuadro muy lindo de Unidad Ciudadana, ¿no? De un cuadro de Unidad, está muy bueno. Policromático. Volvió el globo terráqueo. Volvió el globo terráqueo. Está muy lindo. Y hay unos CDs. Sí, y lo tenemos a Rodo de la otra. Ojo, que yo soy de cleptómano, ¿ves? ¿Cleptómano que te afanan las cosas? Yo me afano las cosas. pero no lo. Cleptómano creo que no lo dice. No, entonces soy chorro. Soy chorro a secas. Así que vi uno ahí, uno rojo. Me parece que vi chato. Guarda que si estás diciendo eso, capaz que te viene a contratar el gobierno de la ciudad de La Plata. Patito Bullrich me viene a buscar. Vi uno colorado ahí de chato, chámelo. De los piojos. Ese sí, me lo llevo. ¿Lo perdí. Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar Las pastillas del abuelo. La postura del que dice de más y hace de menos, un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así. Por guita baila el mono y vos no tenés swing. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel, te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más, que una cumbiamba loca, y vos mordés a todo trapo, y lo peor es que no te das cuenta. Pongámonos romper esta cadena, siendo firmes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama a sentir pena, porque creo y no exagero, eso es demencia. Hace el hombre honrado vista gorda, debe ser el bicho de mala aventura. Mundo loco si los hay, ni los del borda. Hacen las cosas que hace más de un cura. Hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego mal. Tampoco da el talón de tanta cotidianeidad. No puedo contra tu maldad.

Acaparó todo. Después hizo todo. Shakira hizo todo. Shakira. Pará, y después hizo la de 2010, ¿no? De Sudáfrica. El Waka Waka. Waka Waka. Mirá qué bárbaro. Pará, poné un poquito más. Se me embole, pero bueno. Tenemos que llenar el aire. ¿Qué es esto? ¿Es en alemán la canción? ¿La podés traducir? No. Es como un híbrido. ¿Qué idioma? No. Sí, bueno, pero nadie la recuerda. Materia de marketing, los alemanes, para matar gente, bien, pero para imponer canciones populares. Por favor, populares, sí, gordura. Perdón. Gordura es lo que tenemos cruzando los 40. Claro, yo te iba a pedir que digas las. Primero digo la pregunta y después la vía de comunicación la decís vos, o dale, viceversa. Perfecto. O al revés. La pregunta es, después vamos a desarrollar cuáles fueron los resultados, quiénes fueron las figuras, pero la pregunta de este concurso es, Argentina queda fuera en cuarto de final, si no me equivoco, con Alemania, sí, por penales. Durante los 90 minutos, mejor dicho, en los 120 minutos, el Pato Bonacieri, en ese momento, arquero de Boca o en Europa estaba, no me acuerdo. No, creo que estaba en Boca todavía. ¿Estaba en Boca? No, estaba en Europa. ¿Ya? Sí, ¿En el 2004, Getafe? Estaba en el Getafe. El arquero se lesiona. Que salta en un córner. Fue raro. En el borde del área chica, en el vértice del área chica. Y sí, cuando cae. Con Burdizo creo que se la pone. Creo que se la golpeó. Y fue muy criticado. Porque algunos dicen que había arrugado. Después lo vamos a desarrollar porque eso me dio una calentura en su momento. Pero la pregunta es: ¿qué arquero? ¿Quién era el arquero suplente de esa selección? Que lo reemplazó al Pato Bonacieri. No con muchas virtudes, porque no. Después le meten en el pate a él, a este arquero suplente. Sí, en los penales. Nada. Nada. No pedíamos que sea Goicochea, pero. Por lo menos. Alguno. Claro. Además, acertala de punta, por lo menos. ¿Te acordás del arquero Lehmann? El alemán. Que tenía todo el papelito. El papelito. Tenía el papelito. Gran trabajo del cuerpo técnico alemán. Nosotros no. Peckerman, no. Peckerman. Más de la línea menotista y hacía más. Que fluya. Claro. Que fluya. ¿Tenés algunos datos de ese mundial? Vamos a dar las vías de comunicación para que se comuniquen y. Vía de comunicación para que se comuniquen. Para que se duplique. Bien comunicados. Porque en estos momentos hay que estar comunicados. 221-670-5190. Bien. Nos dicen quién es el arquero que reemplazó a Bondancieri en el último partido ante Alemania. Bien. Y van a participar del sorteo de las 6. 5 o 6 cervezas de litro de la parte sur de la Argentina. Le regalamos 5 cervezas y la sexta se la toma con nosotros. Bueno. O sea, 5 cervezas con 33,3%. ¿Te parece bien? ¿Qué recuerdo tenés de ese mundial? ¿Tenés un buen te queda? Yo te digo, Alemania 2006. Me acuerdo que salió campeón Italia, que no jugaba nada, que el líbero era Cannavaro, que jugó después en el Real Madrid uno pelado. Sí. La patada más abajo te la pegaba en la nariz. Que se puso un palazo un día, ¿no te acordás un gol de Messi? Un Barcelona, Real Madrid, la pica no. Y Cannavaro sigue de largo con las dos piernas abiertas y se la pone con un palo, después te voy a hacer mirar esa imagen porque es hermosa. Esa Italia me hacía acordar Argentina 90. Claro, parecido. A la selección de Carlos Salvador Bilardo. Poco juego, poco brillo. Sí, efectividad. Le ganó Alemania, me acuerdo, un gol de Del Piero, Alessandro Del Piero. Pero efectivo y campeón del mundo. Sí, hace muchísimo, desde el 82 que no salía campeón Italia. Los argentinos tal vez tenemos más presente por el tema de Elizondo que refirió el partido inicial del torneo del campeonato mundial y también después tuvo la posibilidad de dirigir la final y la expulsión de Zinedine Zidane. Fue un caso único. ¿Te acordás? Nunca hubo un árbitro que dirija el partido inaugural y la final. Sí, te estás refiriendo al cabezazo. En el pecho. A un defensor italiano. Bonucci, no, el que juega en la Juventus. No me acuerdo el apellido, pero me acuerdo que había un tema ahí religioso. Algo de la hermana o algo así habían dicho. Pero bueno, mira, si vos te enojaras por eso, Nacho. me acuerdo que había algo que le dijo y lo hizo retar, pero bueno, Elizondo recurrió al VAR. ¿Existía el VAR en ese momento? No, al cuarto árbitro. ¿El cuarto árbitro lo hizo? Claro. Pero Elizondo después confesó que pispió la pantalla. ¿Ah, sí? Sí, sí, dijo que había visto la pantalla, así que el brasileño. Me acuerdo, tengo una imagen muy. Que recorrió el mundo de Zidane caminando y viendo la copa. Sí. Que había sido el autor del gol en esa final, que había picado un penal. Sí. Que lo termina ganando Italia y Francia lo pierde con un penal de Trezeguet. De Trezeguet. El único penal que. Sí. Que erra los franceses. El franco argentino. Ex Platense y River, un perro. Un perro, uno de esos milagros del. milagros del mundo que un tipo así sea campeón del mundo. ¿Vos sabías que Alemania fue el equipo más goleador del torneo con 14 goles? Sí, sí, sabía. Y es un goleo bastante bajo. ¿Y Trinidad y Tobago? ¿Cuánto metió? Tres, decime que metió tres. Cero goles. Cero goles. Cero goles. La particularidad esta de Elizondo. Ajá. ¿Qué gol argentino vos tenés en la cabeza? ¿Te acordás de ese mundial? Yo creo que el gol más importante fue el de que yo había puesto Maxi López, el de Maxi Rodríguez, por cuarto de final, ¿verdad? Eran cuarto de final. Frente a México, 1-1. Estábamos octavos. En adicional. Octavo en de final. Octavo de final. El partido estaba 1-1, había metido el gol de Hernán Crespo, o en contra de Márquez, no me acuerdo bien quién, sí. Había sido medio dudoso. Sí. Estábamos ya en el suplementario, era un suplementario. Pelota cruzada de línea a línea de un, creo que... De Pineda. Pineda. No, Pineda ya se... ¿No era Pineda? Al rubro, a otro... Había puesto una pyme Pineda en el... en el 98 jugó Pineda. Ay, Pineda. Y, no, y la Pineda Rodríguez la para de pecho y vamos a rememorar ese momento único. Magdalena. Torrado, Pineda, Maxi Rodríguez que regresó, Scaloni... Encima el campo de juego está como complicado. Se viene con la pelota la fiera y acá la tira Messi. Messi. Riquelme. Messi. Messi la cambia bien para Juanpi. Vamos a ver ahora. Se viene Sorín. La cambia para Maxi. Rodríguez. Arco. Rodríguez. ¡Oh! Era un pitus. Era Pineda el mexicano. Sí. Yo le repito, no vengas drogado al programa. Te lo pido por favor. Un poco de decoro. El centro fue de Juanpi. De Juanpi Sorín. Claro. Y yo dije Placente, mirá. Bueno, Placente en ese momento estaba haciendo las inferiores en Argentino Junior. Los dos estamos con un tema temporal complicado. Recuerdo, ¿sabes? Lo de Manuel. El Bigotón Lavolpe era el técnico de México. ¿De México? Uy, sí. Habrá tirado bosta después del partido en la conferencia. Me acuerdo que estaba sentado en lo de Manuel, que le mando un abrazo grande a un amigo. Y me levanté así eufórico y tiré toda la mierda. Además le pegó. Fue golazo. Bien de lleno la clavó. Siempre, Maxi Rodríguez, siempre en momentos importantes. Vos en 2014 metió el penal en semifinales Holanda. Ese mundial yo creo que fue la figura. El equipo de Pokerman fue uno de los mejores. Metió mucho gol, tenía... Él estaba jugando, ahí jugaba en el Atlético Madrid. O, él después jugó en Inglaterra también, se ¿no? Se juntó con Pala, te digo, pues. Sí, le fue bien. Estuvo en varios equipos. Ahora está en Peñarol. El Peñarol de Uruguay, sí. Y sí, en Newell terminó mal. Sí, hincha, se terminó yendo con... De con... la lepra, pero se fue mal. Sí, pero se fue mal con López. Con la hinchada. Estaba totalmente... pero bueno, vamos a recordar la pregunta, a ver si alguien llama. ¿Qué arquero reemplazó al Pato Bondancieri en el partido por cuarto de final frente a Alemania? Llamen, gánense las 6 cervezas. Y bueno, y nada más. ¿Te gusta esta sección? A mí me encanta. Sí, se bien. Comunican al 221-670-5190. Y bueno, y es fácil la pregunta. No es un arquero muy conocido. No jugó mucho en Argentina. De hecho, creo que no jugó en Argentina. Jugó poquito en primera. ¿Pero llegó a jugar? Hizo casi toda su carrera en España. Ah, bueno. Bueno, hermosa la sección. Ah, bueno, algo de Chiquito Romero querías decir. Sí, se sumó Nahuel Guzmán al predio de Seiza a partir de la lesión de Chiquito Romero. Bien, Guzmán. Cauteloso en las declaraciones. ¿Qué dijo? El tipo, sin saber lo de Romero, bajó, el padre puso un tuit, tiró bomba contra Sampaoli. Y el tipo dijo, no quiero hablar de la selección. Estuvo muy cauteloso. Es muy inteligente. Y se nota porque, a ver, al que es medianamente explosivo o calentón, hubiese hecho barbaridades, como la dijo en su momento Lux, de Michel y todo. El tipo dijo, no quiero hablar de la selección. Perfecto. No creo que lo haya dicho como premeditando que podría haber una lesión. Nahuel Guzmán tiene un gran contenido social. Es muy inteligente, valija, siempre sí, participa desde todos los lugares donde está, de marcha, de lucha, acompaña, publica cosas. Bueno, pará, ¿y Sampaoli qué onda? Porque me parece que Sampaoli se dibujó un poco esa imagen a raíz de que a un trabajador de vial, no sé cómo se dice, a un inspector de tránsito, le dijo algo de que te pago. Sí, que le hicieron una multa. Sí, estuvo mal eso. Sí, pero ¿no se va por la borda todo? Pero ¿quién...? Quien esté limpio, bueno, que tire la primera piedra. Vamos a discutir esto un segundo. Yo puedo tener un mal día, puedo decir alguna boludez, de hecho digo muchísimas por día, pero esa pelotudez no creo que pueda salir de mi boca. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. A un tipo, a un trabajador. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces alguna persona que no haya querido coimear a un policía? ¿Conoces? Yo... Pero nunca. Es una boludez que lo diga desde mi punto de vista. Nunca. No, pero no me refiero a la coima, que es horrible. Me refiero a lo que le dijo, a la forma. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. La verdad es que no. Vos ganás 10 mangos, no, a eso intento, voy. A eso voy. Vos ganás 10 Hay que ver mangos. Qué es lo que pasó antes. Es lo mismo que la otra vez con Centurión, que lo grabaron y... a mí me parece que hoy con el tema de las redes sociales, sí, y con la posibilidad de tener en el teléfono algo para grabar o para filmar, sí, mucha gente se termina aprovechando de distintas situaciones. O se, con está, esto, o se pone a la luz todo, toda la personalidad del gen argentino se expone. Está bueno, está bueno, porque si el tipo tiene tantas luchas, reivindica tantas cosas, sí, en la práctica, que es donde sirve. Porque yo te tuiteo, yo te voy a una marcha, sí, está bien, sos una figura pública, de algo puede servir como para acaparar algo de masividad o algo. Pero si en la práctica, si realmente en los hechos tangibles, en lo sencillo, decís la pelotudez de decirle, va a cobrar 10 pesos, se va a la mierda todo. Para mí, se va a la mierda todo. Te lo digo yo, que no, que soy de cispavada, que hago cagada. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Puntos de vista. Bueno, si querés nos agarramos trompa. Un mensaje de... ¿Cómo se llama el columnista de Racing? Azaro. Casi me agarra trompadas con un compañero de la radio, un programa de Fantino. Ah, un programa radial. Impresentable. Muy impresentable. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, me encanta. Vamos a continuar con la crítica a la TV. Bueno, dale, si vos querés. La televisión no goza actualmente de buena salud. Y por supuesto que me gusta que hablen de mí. Vamos a hacer grasa. Ya que cada vez que me nombran... Me motoriza para nada. Alimentan mi fama. Por eso hoy echamos un poquito más de leña al fuego. Implacables con Susana Rocasalvo. Sábado o domingo, el horario no. Fíjense, semana te internás a ver el trencito de Susana Rocasalvo. ¿Te acordás del trencito? Fue lo mejor que hizo en su carrera, la petiza. A mí me provoca lo mismo que a vos te provoca esto de la NAT. No, ¿cuál era el tridente deportivo ese de Mariano Clos? Lieberman, ¿te acordás lo que dijiste que te provocaba? Sí. A mí me lo provoca Susi Rocasalvo. Estuvo Tomasito, el novio de Guido Zuller. Sí, quedó medio para hablar noticia. Para hablar de la muerte del padre. Te estás cagando la de risa. De Silvia y de Guido, perdón. Te estás cagando la Zuller. Risa. Es muy loco que un programa aborde en esos temas. Porque vos decís, tiene que haber un límite. ¿Cuál es? No te pido un límite ético. De esos programas, ¿cuál es el límite? Pero hay que encontrarlo. Tiene que aparecer, hay que dejar de correrlo. A ver, no te pido algo, un límite ético, moral. Te pido un poquito, algo de sentido común tampoco. Un poco de vergüenza. Vergüenza podría ser la palabra. Increíble. Pero bueno, siga al aire. No sé por qué criticás a alguien que está hace 20 años en la TV. Sí, pero separada de Monty. Y sin embargo... Continúa. Siguió acumulando éxitos. Baro, otro programa que tengo ganas de analizar es que Polémica en el Bar. Polémica en el Bar. Volvió Polémica en el Bar. ¿Con qué figuras? Mira, está el conductor es Mariano Yudica. ¡Dale! Ah, el que tiene ahora. Mariano Yudica. Está Coco Silly. Coco Silly. Que va a decir lo que viene diciendo hace 15 años en Animales Sueltos. Después está Robertito Funes Ugarte. ¿Lo ubicás a Robertito? Sí. Que Robertito, esto fue lo que por eso inventé esta columna. Robertito estaba haciendo un móvil, sí, en un sanatorio donde estaba internado Gerardo Sofovich. Sí. Y le pusieron en off al aire después cosas que decía él mientras estaba aburrido esperando. Y empezó que este rengo, que este tuerto se muera. Empezó a decir barbaridades. Un productor, seguramente, que le tenía un poquito de odio, lo guardó, lo viralizó. Se viralizó. Y sin embargo, el hijo de Gerardo Sofovich, Gustavo Sofovich, lo convocó para esta versión de Polémica. A ver, no hay límites, no hay ética, no hay memoria. Nada. Quiero trabajar en tele. Después también va a estar Caruso Lombardi. Mirá. Para mí que va a ir a dar clases de bailar rock and roll. Porque... Él tenía boliche. Tenía un boliche. Ya me tiene harto. Es un, fanático hincha de Estudiantes. Para los sí, no me enorgullece, pero no. Para, ahora hizo un poco, dijo bastantes pavadas en relación a la selección nacional. Es una figura atractiva para los medios, pero no deja de ser un payaso. Estamos de acuerdo. Más allá de que haya salvado a muchos equipos del descenso. Es verdad. Es meritorio, lo puso al oro Fabini Newell. No me importa. Gastón Recondo. Va a ser el ala católica. El ala de derecha. Tal cual. De la mesa. Y se está hablando de la incorporación de Peter Robledo. Peter Robledo. Mira, te voy a decir el cargo. El subsecretario de andar en bicicleta de Macri. Que Cristina en su momento lo recibió. Qué pibe, ¿te acordás que lo corrieron en la manifestación? Sí, pero se está negociando, no es seguro. Después también va a estar Chichi Hellblum, como siempre. Qué bueno. Otro que nos va a enterrar a todos. Mauro Viale. Mira, Maurito. Mauro Viale, domingo, yo te juro que si no me pego un tiro porque tengo un hijo y una mujer que amo, pero domingo, Mauro Viale es heavy, boludo. O es algo que me viene a la memoria todo el tema. Domingo, esa mesa. Después va a estar Luis Ventura, Diego Brancatelli, Virginia Gallardo y Waldo, el humorista. Waldo. El de que estaba con Tinelli, ¿no? Sí, con Tinelli. Sí, es como una marca todos. Registrada. Bueno, me parece que va a seguir al aire. Hasta hace 55 años al aire. Qué bárbaro, van por la temporada 56. Vos, 56. Y acá pasa la 56ª. Espectacular. Y bueno, y para terminar esta gran sección, que también es un éxito que viene por detrás de Si Sucede Conviene, es que levantaron el programa de Juanita Viale. ¡Oh! Pobre Juan. Operamos y logramos desde el objetivo. Desde acá hicimos toda la fuerza para que lo levantara. Se fue. A su abuela. Se fue. Se levantó el programa el sábado pasado. Se fue con 4 puntos de rating. Epa. Así que bueno, Manuel Wills, que era uno de los músicos que daba devoluciones. Sí. Nunca vi el programa. El gerente de la República de los Niños. Claro. Del gobierno de Mario Eugenia Vida. A partir de ahora se va a abocar toda su energía en toda la reestructuración, la puesta en valor. Me encanta la puesta en valor de la República de los Niños. Así que por ahí, además de ese avión, al Boeing 373, hacia algo más, como algo un poquito más. Para ver esos 90 millones de pesos, ¿en qué se gastaron? Exactamente. Así que bueno, esta fue la crítica a la TV. No sé si le gustó. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Vos te aburrís? No te digo, está muy politizado. Él le quiere hablar de Macri, le quiere dar a Michetti. ¿Más a Michetti le querés dar? ¿Más de lo que le dan? A mí, ¿sabés qué me gusta? ¿Qué te gusta? Seguir viviendo sin tu amor. Y quedarás yo atrapado aquí. allá qué te puede salir, 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, Ubala, que es gratis. De la próxima sección de la semana que viene, no vamos a decir nada y no nos entró China Zorrilla. Si querés explicarle al oyente, venimos remontando hablando. Venimos remontando hace tres programas, no entra en las anécdotas inolvidables. Otra sección para el recuerdo, tenemos la anécdota de China Zorrilla hace tres programas que no nos entra, no entra, es con un taxista que le presta plata. Ya la van a tener la semana que viene, vamos a intentar. No se pongan impacientes. Bueno, pará, tuvimos llamados. Nicolás Atienza, si no me equivoco, sí. Dijo que el arquero que lo reemplazó fue Leonardo. Leonardo Franco, está en lo correcto. Después llamó un chico o una chica que termina el teléfono en 62, que también contestó bien, así que está para el sorteo final. Para el sorteo final. Y después Martín me dijo Constanzo. Supongo que el... ¿Franco Constanzo? Sí, pero tiene problemas con... Yo lo conozco, este chico. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Es el que vamos a ir a buscar? ¿Que manda mensajes siempre? No. Este haciéndonos nuevo. No es el nuevo, pero lo conozco del barrio, lo conozco y tiene problemas. No, porque nosotros tenemos dos oyentes que siempre nos hacen lo mismo. Nos dejan mensajes, contestan cualquier cosa y ya dijimos que vamos a dar su domicilio y nos toman para ir juntos a romperles la casa. O a decirle, che, no nos tomes el pelo. Y después Victoria dijo Neri Pumpido. Quedó del programa anterior. Otra que, claro, tal cual, tenés razón. Me había olvidado que la respuesta era Neri Pumpido. Pero bueno, ya Nicolás Atienza y el chico, chica, que termina el teléfono. ¿Cómo es? Mariana, ahí nos mandó el nombre. Mariana y Nicolás contestaron Leonardo Franco, así que ya entran en el sorteo de las 6 Patagonias para antes del debut. Frente a, no me acuerdo, Lituania, Letonia, Bitonia. Islandia. Croacia. Antes era, las selecciones eran Nigeria. A lo sumo aparecía un Camerún, viste, algún equipo africano, pero ahora son estos, se separan. Y de Yugoslavia hay como 7 equipos, así claro, que. Claro, Argentina comparte grupo con Serbia, con Montenegro, con Croacia, con Croacia. El fin de semana. Con Zlatan. El fin de semana no me acuerdo dónde vi que estaba, con Serbia y Montenegro. ¿Y? Eso. A Karina Olga le han tomado bastante el pelo con esas cuestiones. Nacho, te estás pasando la hora y vos sos el conductor. Bien, este fue el octavo programa de Jugala que es gratis. Ya pasamos 2 meses acá. Casi, ¿no? Con todo tan líquido, todo tan volátil y nosotros este trabajo de tanto tiempo que estamos llevando adelante. Para mí es un orgullo. Tan arduo. Sí, para mí. Vos te rascás bastante la pelota. Perdón. Por favor. Un beso a Fran. Yo le mando un beso a Blas. Nos vemos la semana que viene. Si no nos queda otra, nos vamos con Andrés Calamaro. Vamos. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren.